Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de agosto. El centro de transfusión solicita a la población que acuda a donar sangre debido a la disminución del número de donantes, vital para atender la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos cero negativo y A negativo. Es por ello que se anuncia que los equipos móviles se desplazarán hasta Ubrique la próxima semana, lunes y martes, en horario de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30 se podrán realizar las donaciones en la tercera planta del edificio del mercado de abastos. Desde el centro regional se recuerda que la actividad asistencial de los hospitales de la provincia no cesa durante los meses de verano y por esto es necesario poseer unas reservas de sangre en nuestros hospitales que nos permitan saber que a ningún paciente le falte la sangre que necesita en su patología. En nuestra provincia precisamos todos los días a 180 donantes de sangre para atender la demanda. La única manera de lograrlo es contar con un número suficiente de personas que realicen donaciones de sangre de manera regular e incorporar a nuevos donantes. Por esto se pide a la población que acuda a la colecta de Ubrique del próximo lunes y del próximo martes, tanto a los que no son donantes de sangre como a los donantes habituales. Y a estos últimos se les propone también que, si es posible, acudan a la colecta con alguna persona que haga su donación por primera vez. Cambiamos de asunto. Desde la Asociación de Hosteleros de Ubrique se informa que los 6 establecimientos con música afectados por el cierre de los locales de ocio nocturno debido al coronavirus han encontrado una salida a su situación, comenzando a ofrecer a su clientela productos de alimentación y modificando su licencia de apertura a bares con música que sirven comidas. Con esta medida y a la espera de la respuesta de la Administración a la pregunta formulada por el Ayuntamiento de Ubrique, estos 6 bares podrán continuar con sus puertas abiertas al público. Así lo ha explicado hoy en Radio Ubrique Miguel Rosado. De momento estamos abriendo a la espera de que nos contesten. Isabel, nuestra alcaldesa, pues mandó un escrito al Ministerio de Sanidad para que nos aclarara un poco el tema de las dudas que teníamos respecto al cierre del local. Y como bien has dicho, pues los locales con música que tuvieran comida podían abrir. Entonces lo que se ha hecho en Ubrique pues adaptarse un poco a la normativa y cambiar el epígrafe de los negocios y poner comida dentro de los locales de copa, siempre intentando o cumpliendo lo que es la normativa vigente, tanto del Ministerio del Gobierno, vamos, y también de Sanidad. El Ministerio de Sanidad también nos decide también unas medidas también a la hora de servir comida, como carne de manipulador y otras normativas que hay también. Y se han cumplido todas las normativas que hay y hemos podido abrir de momento hasta que no tengamos una contestación del Ministerio de Sanidad y nos digan algo, vamos. Pero de momento, gracias a Dios, pues están abiertos todos los locales. En Cádiz Capital también la mayoría se están haciendo y en la provincia también la mayoría se están haciendo así, porque es lo que viene reflejado en el BOA, vamos. Hemos podido observar un poco el tema con esto y nada. Las discotecas sí que se cierran, porque es una cosa que llegamos a entender, pero el tema de los cafeterías, pub, pues es una cosa que era un poco contradictorio todo lo que habían dicho. Pero bueno, gracias a Dios, pues como bien he dicho antes, ahora mismo se han abierto todo y esperemos que sigan así, cumpliendo la normativa, que hasta las 12 podemos lo que es captar clientes, a la 1 el cierre de todos los locales, y hasta el día de hoy pues se está cumpliendo todo a la maravilla. Entonces, como la normativa, como bien has dicho tú al principio, el BOA no recogía de que los bares con música que tuvieran, que sirvieran comida, pues no tenían que cerrar, pues lo que se ha hecho es cambiar toda la operativa del negocio y hay algunos que han puesto montaditos, otros que han puesto tema de papelón en plan fiambre, otros han puesto pues tema de pastelería, cada uno se ha cogido lo que ellos han visto conveniente para su negocio y bueno, y solamente pues decir eso, de que gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, ahora mismo está todo el mundo funcionando con las dificultades que ya tenemos al día de hoy, pero vamos, estamos funcionando y trabajando, que es lo importante, a seguir luchando, a seguir trabajando y a dar lo mejor de nosotros. También en esta edición de noticias les informamos que en la tarde de ayer tuvo lugar el acto de entrega de los numerosos artículos incluidos en la cesta solidaria a beneficio de la familia Gómez Oñate. El premio era recogido por la portuense Isabel Rivera García, quien resultaba agraciada al ser portadora de la papeleta cuyas cuatro últimas cifras coincidían con el número extraído en el sorteo de la 11 del pasado 14 de agosto. Desde la familia Gómez Oñate se agradecen las aportaciones de todos los establecimientos colaboradores con esta cesta y la solidaridad de las personas que han participado en este sorteo. Ha salido a una muchacha del puerto de Santa María, Isabel, y la verdad, muy bien tocado, porque es una familia buena, muy simpática, muy esto, y la verdad que dice, la cesta parece que estaba hecha para mí, todo lo ha venido muy bien. Y se lo entregamos en el jardín. Que por la tarde quedamos con ella y vinieron al jardín, porque teníamos las cosas guardadas en un salón. Y ya vinieron a recogerla y se le entregó así. Vamos de flores, la papeleta y eso. Y le hicimos algunas fotos y eso. Uh-huh. Muy bien. La cesta era todo el pueblo de Ubrique, nos habían donado cosas, las tiendas, todo. El mundo había colaborado, nos ha ayudado mucho, nos han dado cosas. Y la cesta estaba expuesta en la Avenida España. Uh-huh. Enfrente del Kikla, un salón que nos dejaron en el escaparate, hasta que llegó lo del confinamiento, que lo tuvimos que quitar todo de allí y guardarlo en otro lado. Tenía de todo, la cesta tenía de todo. Lo mismo comida, pintura, traje de gitana, de peluquería, viaje, blanqueamiento de un televisor, horno, batería de cocina, cubertería, de todo. Uh-huh. Relojes, bolsos, maletas, que tenía de todo. Sí, nos han apoyado, nos han ayudado todos, han colaborado, todos nos han ofrecido cosas de sus negocios y se ha podido hacer esta rifa, uh-huh. esta gran cesta. Se tuvo que dejar por lo del COVID y para el 14 de agosto, fue el viernes pasado. Uh-huh. Y el 15 llamó la muchacha que tenía ella el premio. Porque la verdad nos han ayudado mucha gente a vender de fuera, porque ya aquí la gente, claro, cansada, que decían que era muy cara, pero claro, es que no podíamos darlo porque eran muchas cosas a un precio más barato. Mm. Decimos, hemos hecho lo mejor que hemos podido, nos han ayudado gente de Córdoba, muchachos de Chiclana, mucha gente nos han ayudado, y todo el pueblo. La muchacha del puerto y la ha comprado esa a gente que la estaban vendiendo fuera, que nos han ayudado a venderla. La verdad que sí, nos han ayudado mucha gente. Nos ha ayudado todo el pueblo de Ubrique, ya te digo. Y aparte, nos ha ayudado gente de fuera, gente de Córdoba, han vendido en Córdoba, en Chiclana. La novia de Dani uh-huh. ha vendido en Córdoba, que ella ha sido la que ha dado el premio en el puerto. La papeleta vendía. Porque ya, hombre, la gente, tú sabes, se cansa, que si otra papeleta, que si otra esto, que si... Entonces, lo escuchas comentarios de todo, que si lo vamos a hacer rico, que si rico no lo vamos a hacer. Rico en que lo tenemos aquí, con nosotros. Es la única riqueza que tenemos. Pero luego rico, por muchas cosas que nosotros hagamos, nunca haría todas esas familias ricas. Porque más necesita. No tu padre, el niño. Uh-huh. Entonces lo vamos a dejar más adelante. Ya cuando pasen unos meses, que hay que seguir haciendo cosas, pues seguirán haciendo cosas. Que uh-huh. nosotros no nos vamos a venir abajo. Que es una cosa que hacemos de corazón, que no le pedimos nada a nadie, que todo lo que nos han dado, las mismas tiendas han ofrecido, vení yo, voy a dar yo, todas las tiendas de Ubrique, la verdad. Y que nosotros, el que quiera comprar, el que piense otra cosa diferente, pues que no es una obligación que nosotros estamos diciendo, quieres una papeleta, cómpranosla, no. Nosotros en todas las rifas hacemos papeleta, el que quiera colaborar, colabora, y el que no quiera colaborar, no colabora, que no es una cosa obligatoria. Uh-huh. Eso es cada persona. Pues nada, darle gracias a todo el pueblo de Ubrique, a todo el mundo que nos ha ayudado en todo, y todo lo que nos han donado, la verdad. Uh-huh. Darle la gracia a todo el pueblo. Y a toda la gente, a Isabel, la alcaldesa, que nos ha... ayudado al hombre que nos dejó el salón en la Avenida de España, los meses que lo hemos tenido, al de la gestoría, Luis Chávez, a todo el mundo, que nos ha llevado todos los papeles. Darle las gracias a todos. Y para finalizar, les recordamos que el Parque Temático de Isla Mágica, situado en Sevilla, ofrecerá durante estos próximos días, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, una promoción especial para las personas nacidas o residentes en Ubrique, a través de la cual podrán adquirir la entrada de un día completo al precio de 19 euros por persona, adulto, niño o senior. Para hacer uso de esta entrada promocional, será imprescindible acreditarse en las taquillas del Parque Temático con el DNI o documento de identidad válido como nacido o residente en Ubrique. Cada ubriqueño o ubriqueña podrá disfrutar de este precio y acudir acompañado de hasta tres personas al mismo precio por persona. El acceso de los niños de 0 a 3 años es gratuito, no incluyendo esta promoción el acceso a la zona acuática de Agua Mágica. Respecto a las medidas de seguridad y certificados de calidad, se informa que se ha otorgado a Isla Mágica el sello turístico que acredita la correcta implantación del sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19, tras superar con éxito una auditoría. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.